Continuamos en F5. Recién hablábamos con Pablo Olada sobre lo que fue el rechazo de la iniciativa popular en Chubut y comentaba él al pasar y reforzamos que se está llevando adelante el foro El Proyecto del Pueblo hasta el día 14, el viernes, de 19 a 21 horas. Lo pueden ver el foro, por ejemplo, por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, se retransmite el foro. Así que nada, ahí como para mantenerse informada de lo que va pasando en Chubut, cuáles son las imágenes perspectivas del corte de ruta en la ruta 40, con todo nevado y frío bajo cero y la gente bancando toda la noche el corte, la verdad que da un poco de escalofrío. Pueblo que viene mostrando una dignidad inquebrantable, el de Chubut, como decía Pablo, dos décadas y estos últimos años resistiendo todos los embates de Arcioni. Pero ya salimos de Chubut, nos vamos para otro lado, porque regresa a Radionauta, al aire de Radionauta, la columna de políticas culturales de Aucaché. Muy contentes de volver a recibir esta nueva columna, sí. Choches de volver a escucharlos. Y vamos a estar hablando. En un momento nos habíamos acostumbrado a la columna pregrabada que solo escuchábamos, pero ahora vamos a conversar con Paz y vamos a hablar de criptoarte. Y le vamos a pedir, por favor, que nos explique qué es el criptoarte. Hola, Paz, ¿qué es criptoarte? Hola, ¿se escucha? Fuerte y claro. Hola, ¿cómo están? Sí, acá volvimos. Volvimos en demorada, en arrancar el año, pero bueno, acá estamos. Tocó con todo. La columna y en este formato que, bueno, es prueba. Si no gusta, volvemos al enlatado. No. Preferimos charlar y sacarnos. Porque muchas veces nos quedábamos con preguntas cuando escuchábamos. Ahí picando. Claro. Entonces, bueno, tenerte acá nos da esa posibilidad. Pero... Ni hablar. Y sí, como decían, trajimos el tema criptoarte, que no sé si han estado escuchando algo, pero bueno, viene bastante en auge y estuvimos como debatiendo un poco ahí en Aucaché y nos parecía como interesante arrancar la columna de este año con este tema, si les parecía. Está buenísimo. Yo personalmente no tengo mucha idea. Sí, por ahí de lo que se comenta las criptomonedas y otras lógicas como de circulación de algún dinero medio ficticio. Pero respecto al arte, por lo menos me estoy... Cero ficticio igual. No es ficticio, pero, está bueno, bien, pero está sí bien. Va por ahí. sí, va por ahí en eso de, bueno, el criptoarte un poco se viene a instalar y también como empezamos a hablar de eso ahora concretamente porque existe la posibilidad real de hablar de eso y un poco la noticia que detonó o se empezó como a circular por todos lados fue el tema de una obra digital que se vendió a casi 70 millones de dólares en una subasta también digital, de Beeple, que quizás lo han escuchado, también como que ha salido en varias noticias, que la obra es The First 5,000 Days, que es como los primeros 5,000 días, y donde este artista digital ha estado durante 13 años dibujando una obra por día, digital, ilustrando y demás, y la pudo poner a la venta. Y esto, generó como incógnitas y nos empezamos a preguntar cómo es posible, porque básicamente es un JPG lo que se vendió, que por ahí es un poco lo que llama la atención, ¿no? Es como un archivo que nosotros estamos acostumbrados a pasarnos, una imagen, un GIF, cualquier tipo de imagen que circula en nuestros aparatos tecnológicos. Ahora es posible de ser vendido y tiene que ver con esto que decía Anabela al principio, del mundo de las criptomonedas también, porque básicamente las obras se albergan en el mismo sistema de las criptomonedas, que como sabemos hay varias, y también un poco esto de el arte digital es un poco la punta del iceberg de un montón de otras posibilidades que se abre con esta nueva tecnología que se llama blockchain, quizás también lo han escuchado por algún lado nombrar, y que lo que hace es poder garantizar un registro descentralizado, inmutable, digamos, encriptado, de ya sea una moneda o ya sea una obra o ya sea un archivo de alguna propiedad, bueno, etcétera. Como varias cosas se abren ahí, pero básicamente es como el haber encontrado un poco el eslabón perdido de en este mundo digital, de la posibilidad de intercambio, ¿no? De transacción y de constancia de esa transacción, que actualmente no se podía, ¿no? No era algo posible realmente de que, porque nosotros estamos acostumbrados, o sea, de lo que actualmente estamos hablando, es de que la posibilidad de transformar un archivo digital, ¿no? Esto que veníamos diciendo, que básicamente puede ser puede ser una copia ilimitada de eso, digamos, y puede ser una copia totalmente indistinguible, o sea, no podés reconocer cuál es un original o una copia porque son exactamente iguales. Y esto lo que hace es transformarlos en activos digitales que son originales y únicos, y esto es porque se transforman en NFTs, que son non-fungibles tokens, que básicamente lo que permite es que en una carpeta, tokens y tokenización, como que también es algo que nos empieza a resonar un montón, porque se usa bastante actualmente, quizás en esto, no sé, o en home banking, o en varias cosas se empieza a usar esta terminología, y esta aplicación de non-fungibles tokens es lo que permite que almacenemos en una carpeta información original o la primigenia, digamos, de una obra creada digitalmente y que sea eso lo que se transfiera. No quita que la obra siga teniendo la posibilidad de ser copiada y reproducida, pero sí permite que haya un original y que ese original sea transferible y vendible. Paz. No sé si se va entendiendo, sí, por ahí. Es muy loco, es como igual. Medio un chino, porque es como cuando se empezó a explicar cómo funciona Internet o cómo funciona el mail, que es como que no te entran muy bien las piezas en los lugares, pero bueno, como que ir entrándole de a poco. Sí, a mí me se va entendiendo, lo que me empieza como ahí a circular en la cabeza es, no sé, porque digo, el fetiche de la obra. No, bueno, tenés, sí, no sé, la obra original, el lienzo sobre el que se pintó, poder ver la pincelada, un montón de cosas que puede tener la idea de la obra original. Si la obra original es reproducible en, digamos, igual, es la misma. Digitalmente. ¿Cuál es la...? Me cuesta muchísimo. Primero, me costaría muchísimo gastar 70 millones de dólares en cualquier obra, porque no los tengo, no sé si los gastaría, pero me llama muchísimo la atención. Digamos, porque cualquiera podría tenerla. Digo, yo estoy acá viendo algunas de las que se han vendido, unas 4 millones de dólares, y la estoy viendo y supongo que el dueño de esa obra la está viendo con la misma calidad o la misma intensidad que la veo yo, no sé. Sí, pones botón derecho, descargar y ya queda. Soy millonario. Probablemente, sí. Sí, es que ahí un poco también aparece como las incógnitas o los interrogantes, pero que, o sea, como recopilando un poco también de lo que venían diciendo, ¿no? Como en esta idea, ¿no?, histórica de Laura, también tiene un poco que ver con eso, porque esto, como en la reproductividad, bueno, y como ahí también recordando como la obra de Benjamin y demás, donde básicamente se analizaba como el inicio de lo que ahora es como básicamente lo hegemónico de la industria cultural y la posibilidad de reproducción de obras culturales. Bueno, esto viene a romper un poco y algunos, bueno, esto, como hablan de que el blockchain le devuelve el aura a la obra y vuelve a posicionar o a posibilitar la idea de bien escaso en el arte, que es este valor, ¿no?, que también posibilita después en el mercado del arte actual, capitalista y demás, posibilita otros negociados donde, bueno, el movimiento de obra también tiene que ver con otro trasfondo, pero sí, obviamente no es, o sea, lo pensamos eso como a simple vista, y es exactamente lo mismo ver una obra en mi pantalla que en la de otra persona, o probablemente tenga una mejor pantalla, etcétera, lo que sea, pero es la, casi lo mismo, podemos decir, pero de alguna forma está este ideal de que se puede conseguir un bien único. Y es como un aura un poco más sintética, pero un aura al fin, en el sentido de que también se lo da un poco el marco de este sistema de la posesión de algo, ¿no? Y de la posibilidad de qué hacer con eso o cómo relacionarte con eso. Se te... la posibilidad de ponerle precio te difiere de si vos algo te lo descargás y lo utilizás tipo para circular, a una obra que vos adquirís por un gusto cultural o un bien cultural. Es discutible, pero bueno, viene un poco por ahí y también viene por el lado de la posibilidad de especulación con esto, ¿no? Obviamente. Sí, se me ocurre, nada, pensando si se quiere una analogía medio tirada de los pelos con el tema de las criptomonedas, que me parece que ahí le han encontrado una vuelta como para desarrollar también un espacio de circulación artística y de comercialización por ahí, nada, adaptado a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, por fuera, si se quiere, de todo esto, de los cánones tradicionales, de los mercados de arte, por llamarlo de alguna manera, y también tiene su propia fuente de legitimidad, como decíamos recién, por ahí ese blockchain de alguna manera remite como una firma, no sé, y nada, revierte un poco esa uniformidad y le da, nada, el aura digital en estos tiempos. Sí, es que un poco lo que hace el blockchain es esto de poder garantizar un encriptado que te autentifique, ¿no? Como con las criptomonedas, exactamente igual, digamos, nada más que esto, con el caso de una obra que en el NFT, digamos, que es como el archivo, por intentar visualizarlo de alguna forma, aunque sí, a veces es difícil, donde se adjunta como el link de la obra original, la cita del nombre del autor, fecha y a quién se la vende. Bueno, nada, como que todo eso está en el mundo este de los bloques, la cadena de bloques, que básicamente ahí es donde como que entra también otro puntito, y como pensando en esto, ¿no? De que todos los desarrollos tecnológicos que nosotros vemos y venimos atravesando y que no son palpables en el día a día, también reconfiguran las relaciones sociales de un modo particular, digamos, y con esa reconfiguración también reconfiguran las formas de opresión y de resistencia a eso, y que al ser fenómenos también tan nuevos, digamos, nada, también los tenemos que ir pensando y ejercitando. Y en ese sentido aparecen como los puntos por ahí más negativos, digamos, o más críticos para mirar con lupa en relación a estas tecnologías, que uno, que también está ligado con lo que estaba escuchando que hablaban anteriormente con el Kumpa de Chubut y la resistencia a la megaminería, pero tiene que ver básicamente con el trasfondo, digamos, de cómo se sostiene esa tecnología, que nosotros venimos como de un ideal de que las cosas de virtuales, digitales, están en una nube, pero la realidad es que existen materialmente en servidores gigantescos que están, en este caso, desparramados por todo el mundo, pero que la posibilidad la teca, digamos, del encriptado tiene que ver o está basada actualmente en el sistema Proof of Work, que es como la prueba de trabajo, donde estos servidores que trabajan para los blockchain tienen que resolver problemas criptográficos constantemente en cualquiera de estas transacciones. Y entonces están constantemente en producción y en competencia, digamos, como en un ritmo sumamente acelerado, y que obviamente que todos esos servidores viven de la energía más comúnmente usada actualmente, que viene del carbono y que viene de la explotación minera, Y bueno, que ahí también recaen muchas de las críticas que en algunos sectores se vienen haciendo en general, y que bueno, ahora en este caso recae más en el mundo de la cultura y el arte, también para repensarnos y para tener como alguna visión creativa en relación a eso y cómo nos enfrentamos, porque también, son tecnologías que posibilitan también otras posibilidades a personas que viven del arte, de su venta de obra y demás, y bueno, que a veces aparecen estas tensiones, y que no casualmente, que me parecía como interesante también mencionar, que esta tarea que tienen las máquinas puestas a encriptar, digamos, y a resolver estos problemas, tienen el nombre no casual de minería. O sea que las máquinas están minando constantemente. Ahí también en el mundo de las diferentes criptomonedas y redes, digamos, y plataformas, hay el debate más del capitalismo verde, de que están buscando alternativas. Hace años que están buscando alternativas y poco es lo que se ve, digamos, de esas alternativas. Pero bueno, es algo que bastante rápidamente sale a la luz cuando se discute en el mundo del arte, porque por ahí es un mundo un poco más sensible a ciertas cosas, o se espera que sea un poco más sensible y que lo podamos cuestionar. Sí, está buen... te iba a decir que está bueno este análisis también desde el consumo energético. En muchos casos, la contaminación que producen diferentes tipos de generación energética a veces es invisible, a veces no es como, no sé, las fumigaciones, que quizás su contaminación es muchísimo más visible en los cuerpos de las personas, visible en el territorio. Quizás lo que pasa con la producción de energía es que la contaminación es un poco más invisible, y desde las asambleas que luchan contra algunos tipos de producción energética, siempre lo que se plantea es no solo hablar de la diversificación de la matriz energética, no solo hablar de la transición hacia energías que ellos llaman limpias, sino también poner en cuestión para qué se produce la energía, que es una clave que muchas veces no se tienen en cuenta ante los cuestionamientos o ante los análisis en torno a la producción energética. Entonces quizás está bueno echar luz sobre esto, que como vos decías, parece a veces que al estar en la nube no tiene ningún tipo de impacto, de huella ecológica, y está bueno también quizás problematizar desde ese lugar o analizar desde ese lugar del consumo energético y lo que implica, porque eso se traduce en un impacto sociosanitario directo para algunas comunidades. Claro, sí, es que tal cual, ahí todo como un mundo a tener que seguir develando, porque no es algo que lo podamos visualizar directamente, o que hay demasiada diferencia en las regiones del mundo, y que justamente también estas tecnologías lo que hacen de alguna forma es hablar de alguna forma más global, porque también ahí en el trasfondo de estos desarrollos, más vinculado a lo económico, ¿no?, pero que también impactan en lo artístico, pero que en este sistema la búsqueda de lo que se llama descentralizado básicamente es que no hay injerencia de gobiernos o estados directamente sobre cómo se resuelve o cómo funciona este protocolo, digamos, de programación que sea blockchain, sino que es algo que ya tiene como un modo de accionar y que funciona medio automáticamente, que depende de como armados energéticos y depende de cosas también y de máquinas puestas a funcionar, pero que esto como que no, a veces se desdibuja a dónde y cómo reclamar en este sentido, y que me parecía como que también es interesante para seguir pensando y pensándolo en también desde adentro, ¿no? Desde cómo seguramente esto se va a seguir masificando, porque también en el devenir de todos estos meses, donde como que hubo como un boom, hay muchos artistas y coleccionistas y creadores y un montón de gente que se está como metiendo instantáneamente a este mundo. Y que está bueno como poder eso, como que ser críticos en nuestra mirada, que no va, obviamente que no va a depender particularmente de si vos estás poniendo tu obra a vender ahí o no, no es eso lo que va a hacer cambiarlo, porque ya son es todo un sistema montado, y que supuestamente eso, ¿no? Como que si vos no pones tu obra, seguramente va a haber un especulador que sí ocupe ese lugar y que la máquina va a seguir funcionando. Bueno, de cualquier forma, está bueno también nosotros ejercitar creativamente las herramientas, con las herramientas que tenemos y cómo las podemos transformar, porque seguramente hay forma de modificar y buscarle, continuar, digamos, con las salidas más positivas que pueda tener esta tecnología y modificar los impactos negativos. Paz. Bueno, nada, por ahí me estoy extendiendo mucho, pero había otro puntito que también, como dentro de todo este entramado, que me parecía como interesante resaltar, que tenía que ver también con esto que veníamos diciendo, ¿no? De, bueno, quiénes pueden poner su obra a la venta de esta manera, con NFT, y que eso también obviamente está bastante ligado a todo el sistema del mercado del arte y con estas ideologías que hemos charlado incluso en columnas del año pasado de la ideología del genio artista y de que justamente son bastante pocos los que pueden llegar a cotizar como un DIPL, en este caso, una obra, y que por lo general los montos terminan siendo más bajos, o hay una, o sea, si ustedes entran a cualquier página para ver venta de obra, hay millonadas, y es algo interminable, porque es cierto que durante muchísimos años, o sea, desde todo este consumo más y producción más digital, que hay mucha gente produciendo obra y que no tenía forma de ponerla a vender más allá de si lo hacías de una forma más ligada a lo artesanal o a decir, bueno, yo hago un dibujo y lo reproduzco en una taza, en una remera, no sé qué, no sé cuánto, y de esa forma podías vender tu obra, pero a través de otro producto, no como obra en sí, o como una reproducción, cuanto mucho, pero como que el valor ahí varía, bueno, nada, todo eso. Actualmente estamos viendo cómo se posicionan, digamos, o qué artistas se pueden posicionar en ese mundo, partiendo de la base también de este sistema desigual del arte, donde se tiende a que haya algunos que sobresalgan sobre otros que no cotizan casi nada. No. Y bueno, y que todo este sistema de los NFT funciona bastante bien, digamos, con este mercado, con unas lógicas bastante privatistas y basadas en esto, ¿no? Como en las leyes de propiedad intelectual, de derechos de autor, de patentes, bueno, todas esas cosas que terminan, o sea, que tensionan bastante, por lo menos con nuestra forma de ver el mundo, y que esperamos poder desarrollar otras potencialidades más colectivizantes también en estas arenas, pero bueno, por ahora es eso lo que predomina también, y que básicamente, como para ir cerrando un poco, ¿no? Como en cómo pensar en disputar con estas tecnologías y conseguir problematizándonos como trabajadores culturales y pensar de alguna forma más colectiva desafíos que venimos acarreando, digamos, ya hace bastante, y que está bueno desarraigar esta idea, ¿no? De, bueno, el que la pegó y logró vender su obra millonada. Porque aparte después es muy bizarro, porque ahí en ese mismo coso, en este mismo sistema, digamos, de la NFT, se está vendiendo a millones el primer Twitter del creador de Twitter, o un meme. Sí, por la ejemplo, foto del meme. El meme de la Disaster Girl se vendió a 500 mil dólares. Una cosa así. Y vale cada centavo. Y vale cada centavo, pero me queda... Vale cada centavo. Entonces, por eso, ahí hay todo un mundo que se abre y como que se va disparando, y que es un poco contradictorio en el sentido de, bueno, ¿cuál es el origen del meme? O por qué, ¿cuál es el origen del anonimato del meme? Bueno, cosas, ¿no? Sí, y también... seguir charlando y podemos estar orejas. Y también, como para... Te tenemos que despedir, digo, quedaron sí, un millón de preguntas, quedan reflexiones para hacer, como lo deslizabas claramente, esto no se va a ver reflejado en trabajo de distintos artistas que tal vez fotógrafes, diseñadores, no van a cobrar 500 mil dólares por una foto, y después veremos cuestiones de derechos y demás. La verdad es que, Encantades de volver a tener la columna de políticas culturales de Aucaché. Se nos fue un poquito el tiempo del sí, programa, perdón. Pero bueno, nos dejamos entusiasmar todos. Y bueno, nada, quedan preguntas para criptarte. No sé, es difícil, tenés que esperar todo un mes para una próxima edición de la columna. Pero bueno, te tendré que mandar mensajes. Muchísimas gracias, Paz, por volver al aire de Radio Nauta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande.